Y grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo. Hemos venido avanzando en lo que Pedro nos está diciendo en relación a su carta, sus dos cartas, pequeñas cartas, pero tienen un contenido muy profundo, y me parece que el tema de esta semana que vamos a desarrollar es un tema bastante delicado. Así es. Y estoy pensando en el momento en que Pablo, mira, estoy sigo con lo de Pablo, voy a concientizarme de que es Pedro. Pedro lo dice en un momento en que la situación justamente que él vivía, la situación social, era bien compleja. Hoy día quizás no se da de esa manera, pero pareciera que también existe problemas entre las relaciones sociales de las personas. Así es. Y él comienza, bueno, comenzamos nuestra conversación con el texto de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y a ver, hay que verlo en el contexto que él lo está diciendo y lo que vamos a conversar durante esta semana. Lo que Pedro está haciendo aquí, en la verdad, es entregar a las personas cómo el cristiano debe relacionarse con los diversos niveles de autoridad. Bueno, y sabes una cosa, creo que precisamente allí está el problema. Cuando tú hablas de autoridad, hoy día se ha perdido ese sentido de autoridad. Porque esto, no olvidemos que esto comienza en el hogar. En el hogar es donde los niños aprenden a obedecer. En el hogar es donde aprenden que hay un principio de autoridad. Pero cuando esa autoridad no se refleja en los padres, entonces, ¿qué sucede? Que los niños y después los jovencitos empiezan a hacer abuso de aquellos derechos que se creen, que hoy día desgraciadamente se piensa que hay derechos sin deberes, que eso es algo totalmente contrario a la realidad, y por ahí está el problema. Entonces, cuando existen problemas en el hogar, existen problemas también en la relación entre las personas con la autoridad, como podría ser el Estado. Ahora, ¿quiénes están en el gobierno? Si no conocen aquella suprema autoridad, pretenderán pasar por sobre ella e imponer la voluntad del hombre sobre la voluntad de Dios. Claro, ahora lo interesante es que, mire, el concepto de relación es bueno para ver, porque vamos a ver unas cosas que son, yo digo, delicadas, enfrentarlas, pero qué manera de hacerlo Pedro en realidad en su carta. Cuando uno habla de relación, por ejemplo, es una correspondencia, conexión que se establece entre algo o alguien con otra cosa o con otra persona, ¿no es cierto? Eso es más o menos relación. En otras palabras, es una interacción entre dos o más personas que se da en un contexto social y bajo ciertas normas. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer hincapié porque lo que Pedro dice son relaciones sociales. Y cuando uno habla de relaciones sociales, son aquellas interacciones sociales que se encuentran reguladas por normas sociales entre dos o más personas. Y aquí hay un detalle, estoy tratando de ejemplificarlo porque la problemática vamos a tener varias cositas interesantes. Dice entre dos o más personas, presentando cada una de ellas una posición social, desplegando un papel social. Y aquí favorecen la cultura, el grupo y fomentan la socialización. Bueno, y Y en relación a eso tendríamos que decir que lo primero que vamos a conversar es acerca de la relación de la Iglesia y el Estado. Y precisamente la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, versos 13 al 17, nos dice que por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Yo sigo pensando lo fuerte que tiene que haber sido estas palabras para la gente que vivía en la época, un gobernador que quizás era un poquito déspota. Y a veces más que un poquito. Y aplicaba su autoridad, ¿no es cierto?, sin límites, en beneficio personal, no le importaba quién era la gente, y había un sistema de esclavitud muy fuerte. Entonces él está diciendo, primeramente, me gusta esta expresión que él dice, por causa del Señor. Ahora, lógicamente aquí entraron a la iglesia no solamente judíos que creyeron, no solamente gentiles, sino también esclavos y otro tipo de relaciones sociales o de niveles sociales que llegaron a conocer al Señor y lo aceptaron. Y a eso le está diciendo Pedro, mire, por causa del Señor, por esa, de ese evangelio que ustedes tienen, sométanse a las instituciones humanas, ya sea al rey como a otra persona superior. Ahora, ¿te imaginas si nosotros estuviésemos viviendo en tiempos del Imperio Romano? Recordemos que el Imperio Romano era bastante cruel, o sea, imponía la fuerza mediante sus legiones, ¿eh? Imponía el respeto mediante la fuerza. Entonces, decir eso en ese tiempo, cuando los judíos estaban bajo el yugo romano, que era bastante pesado, recordemos que en la profecía, Roma es representada por una bestia espantosa y terrible, dice, que hollaba las obras con sus garras. Entonces, lo presenta bastante real a lo que ocurría en ese tiempo. Nosotros no tenemos idea, hemos leído la historia, pero no podemos llegar a imaginarnos cómo era en ese momento. Pero te imaginas tú, esto lo dice en ese periodo, en el periodo en que lo único que los judíos querían era desligarse de las garras del Imperio Romano. Le dicen, ustedes tienen que obedecer, no puede ser, eso es injusto. Claro, ahora lo interesante es que Pedro está colocando el ejemplo de Cristo, uno lo va a ver en sus escritos, porque el cristiano estas obligaciones civiles debe cumplirlas, no por temor quizás al castigo, sino debido a los preceptos que Cristo mismo cumplió mientras estuvo en la tierra. Él incluso se puso bajo las disposiciones civiles, y aún esas situaciones civiles que eran injustas, él las aceptó. Uno tiene que revisar un poquito la vida de Jesús, sí, y se va a dar cuenta que él aceptó y respetó el gobierno establecido. Tú recuerdas, en un momento él se dirigió a una persona, voy a decirlo así, y él le dice, alguien le dice, ¿no tienes respeto?, que es el sumo sacerdote, y él dice, ¿tú recuerdas? Él dice, disculpe, voy a decirlo a mi forma, disculpe, no sabía que era. Sí, Pablo fue el que le sucedió. Entonces, lo interesante es que esta forma de relacionarse, yo creo que lleva consigo, tomando el ejemplo de Cristo, mantener una vida mucho más tranquila en las relaciones. Claro que hay un límite de lo que vamos a conversar un poquito, pero debe permanecer la iglesia y el Estado separados. Y si eso no se da, uno debería tener cuidado, porque en algún momento puede pasar lo que pasó en esta época y aplicarse, ¿no es cierto?, algunos lineamientos que vayan en contra, ya sea de la moral, de la ética, de la religión, de las normas cristianas. Y eso es un poquito. Pero él dice honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios en primer lugar, honrar al rey. Y uno dice, Pedro, que fue uno de los primeros mártires por allí, honremos a ese que nos va a liquidar, que nos va a eliminar. ¿Qué consejo más sabio para vivir una vida de relaciones sociales agradables a Dios? Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Por qué es importante que los cristianos sean los mejores ciudadanos que puedan, incluso en situaciones políticas difíciles? ¿Qué puede hacer para mejorar su sociedad, aunque sea un poco? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.